dice que un médico le preguntó una vez a San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, que había que evitar todo aquello que causara melancolía. Ustedes saben que en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Antigüedad, la melancolía era una enfermedad. Debe haber sido una depresión, pero como no sabían lo que era depresión, ahora tampoco sabemos qué es la depresión. Pasa que se trata un poco más. Pero en aquel tiempo le llamaban melancolía, un poco aquel, lo que le llamaban el tedio de la vida. Y se ve que alguna vez San Ignacio le habló sobre el tema y el médico le preguntó. Le dijo que había que quitar todo aquello que causa melancolía. Entonces a San Ignacio le ayudó a pensar en un momento determinado. Dice que pensó que lo único que le causaría melancolía, dice, sería que el Papa deshiciera la compañía de Jesús, deshiciera los jesuitas. Pero después se puso a pensar y dijo, y aún con eso yo pienso que si en un cuarto de hora me recogiese en oración, quedaría como antes. ¿Cuánto hace a la vida de una persona la dedicación del momento que está haciendo? Si nosotros con nuestro pensamiento preparamos lo que va a venir después, no hacemos bien ni lo que hacemos ahora ni lo que viene después. Y sobre todo en la cercanía de la oración y en los negocios de oración, la dedicación exclusiva a ese momento. Hay gente que se propone rezar todos los días media hora y ponerse media hora a rezar. A lo mejor no lo va a poder hacer nunca. Vivirá continuamente en falta por esa media hora que se propuso y que nunca puede hacer. Y a lo mejor se propone y lo hace media hora, pero no está más de 5 minutos hablando con Dios de amor, como dice Santa Teresa, porque los demás es una cantidad de pensamiento de lo que debe hacer y que no está haciendo en ese momento. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe hacer bien lo que en ese momento tiene que dedicarse y no otra cosa. Si en ese momento se dedicará 10 minutos, serán 10 minutos. Serán 5 minutos, 5 minutos. Pero será el momento en el cual está allí. ¿Ustedes vieron cuando dos personas se quieren? El amor ayuda a conocer, ¿no? Ayuda a conocer mucho más de lo que uno piensa. Una persona que quiere a otro se da cuenta con bastante facilidad si la otra persona está presente o no, con el corazón y con el alma. A veces hablamos y alguien dice, vos estás ausente. O a veces uno no dice, vos estás ausente. Pero se da cuenta que su pensamiento está mucho más lejos que allí. Lo mismo pasa en la oración. Cuando uno está allí, o está con el alma, o no está. No significa que cuando uno no tiene ganas no debe hacer oración. No significa eso. Significa que debe proponerse y ofrecer aunque sea el momento de estar allí. Dicen que Santa Teresita del Niño Jesús, monja contemplativa, dedicada a la oración, durante 3 años fue una tortura asistir a la capilla. Porque dice que ella no sentía nada. Y uno no puede decir así que Santa Teresita no tenía una oración hecha de fe. Si solamente estaba allí por la fe que tenía. No tenía el sentimiento y la piedad, no tenía la devoción, pero tenía la fe que le corresponde a eso. Y ella, aunque sea, dice que le ofrecía a la mañana y le decía, Señor, te ofrezco la pobreza de no saber rezar. Era una verdadera oración. Lo importante era que ella durante ese día se dedicaba a lo que debía hacer y entre las cosas que debía hacer, le entregaba también la oración. Si cada día la persona es capaz de hacer lo que le corresponde ese día, si a cada momento una persona se dedica a lo que le corresponde ese momento, tal vez sus cosas cambiarían. Porque tanto la oración como aquello que realiza le ayuda a vivir porque se dedica a eso concreto y no busca otra cosa. Sería bueno preguntarse, por lo menos, como San Ignacio de Loyola, ¿qué cosa podría causarme en mí una melancolía? ¿Qué cosa podría causarme en mí una tristeza? Y si viniera esa tristeza en el alma, o si la tengo, ¿con qué la alejaría? Sin querer hacer recetas, que las recetas en este campo no sirven. Mucha gente le encantaría, pero padre, ¿cómo puedo hacer recetas? receta. No hay receta. Es como preguntar qué receta hay para andar en bicicleta. Y tú vas a hacer la bicicleta, pides unos cuantos golpes y después andar. Lo mismo pasa en todos los campos de la vida. Hay que empezar a encomendar el alma a Dios y meterle y trabajar. Uno puede equivocarse, pero ensuciarse las manos no significa ensuciarse el corazón. Aprender a andar, por más que haya error. ¿Y qué haría uno? ¿Cómo buscaría el salir de una tristeza, de una melancolía, de una situación a la cual puede provenir por no ocuparse el día por día? Algunas. Algunas defensas que podríamos llamar naturales, aparte de la sobrenatural que se da por entendido. Algunas. Con respecto a uno mismo. La primera. Aprender a aceptarse a sí mismo. Aprender a aceptarse como uno es. Aprender a aceptar sus propios pensamientos, aunque a veces no agrade. Aprender a aceptarse tal cual uno es no significa quererse. Hoy se utiliza mucho la palabra quererse a sí mismo. Es un error. El amor es de dos. Y a no ser que tenga un desdoblamiento de personalidad y se ame en una persona a la otra, nadie puede quererse a sí mismo. Es una metáfora. Pero el amor siempre se necesitan dos personas. Quererse a sí mismo es una tautología, prácticamente una tautología, que no debería usarse. Porque el amarse puede significar al mismo tiempo alguna connotación de egoísmo. Lo que significa es aceptarse a sí mismo. ¿Qué significa aceptarse a sí mismo? Reconocerme como soy. Reconocerme como soy. No como quisiera haber sido. Reconocerme como soy. Si yo tengo el temperamento polvorita de un colérico, estaré soñando durante toda la vida de tener la tranquilidad de una persona linfática. No lo voy a tener nunca. Quisiera ser reflexivo, como es fulana de tal, que es tan reflexiva. Y bueno, y digo cosas fuera de lugar, que no corresponden, porque salte de atrás. Empezar a aceptarse como uno es. Que no significa quererse en sus defectos. Cuando uno se acepta tal cual es, reconoce también los defectos que tiene. Después hay una diferencia muy grande en la aceptación del defecto y en la aceptación de la personalidad. Uno ha recibido la educación que tiene, los padres que tiene, la familia que tiene, el entorno que tiene. Y por lo tanto, uno aprende a aceptar la situación y empezar a decir, de ahora en adelante yo puedo cambiar, pero primero tengo que saber cómo soy. Tengo que empezar a aceptar mi situación. Aceptar como yo soy. Les doy el ejemplo de André Gide. Cuando Paul Claudel se escribe con André Gide, los dos grandes poetas, Paul Claudel cristiano, André Gide una vida totalmente desordenada. Paul Claudel lo quiere convertir. Las publicaciones de esas cartas son una maravilla. Bueno, al último Paul Claudel quiere convertir a André Gide no quiere. Pero casi al final de su vida hace como si fuera un acto de contrición. Le dice, le escribe André Gide a Paul Claudel, aquel que yo soy, saluda con nostalgia al que podría haber sido. Casi un acto de contrición. Pero eso es precisamente alguien que hubiera querido ser, él lo tuvo delante, no quiso hacerlo, después se lamenta. Pero lo primero es aprender a aceptarse. Ustedes vieron, como en cualquier enfermedad que uno tiene, hasta que no acepta esa situación, es muy difícil de empezar a curarse desde acá y desde acá. El alcohólico, hasta que no dice yo soy alcohólico, no se cura. La persona que tiene una enfermedad necesita darse cuenta de la situación. El pecador, hasta que no dice yo soy pecador. En Lucas 15, está expresado en forma clara en el Hijo Pródigo, hasta que el hombre no dijo, he pecado contra mi padre, no soy considerado como un hijo tuyo, mientras estaba cuidando los cerdos, recién allí se empezó a levantar. Lo primero es el reconocimiento de algo, tal cual es. Aceptarse tal cual uno es, primera cuestión, aceptarse a sí mismo. Aceptar su pensamiento, su forma de ser, aceptarse para cambiar, no para quedarse. Segundo, aceptar los hechos y circunstancias negativas que suceden en la vida aceptar no solamente como uno es, sino las cosas que han sucedido. No sé por qué sucedieron. Y si uno se empieza, siempre hay un efecto que produce una causa. Y detrás de una causa hay un efecto. Eso sin duda. Pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué pasó? ¿Qué es eso? Pero aceptar los hechos y las circunstancias es un signo de madurez. No quiero que pase, no quiero que pase, no quiero que pase. Ya pasó. Ya pasó. Aprender a aceptar. Vamos a buscar la forma de salir. Aceptar una realidad. Tercero. Yo no sé si esto es castellano, bien dicho. No ser catastrofista. No ser catastrofista. La capacidad que uno tiene de soportar las adversidades es inmensa. Es inmensa. Cuando uno lee lo que han soportado la sangre de los mártires, cuando uno lee eso, la capacidad de soportar es increíble. Yo ayer les hablaba de un papa que canonizó estos días a las dos personas muy distintas una de otra. Uno es el obispo de Barbastro y el otro el gitano. Los dos se conocían. Uno, un gran teólogo. El otro no sabía ni leer ni escribir. Los dos soportaron una tortura increíble, increíble, antes de morir, 1936, Guerra Civil Española. Si uno se fija en las actas de los mártires, lo que han soportado esos mártires y lo que han hecho, incluso hasta antes de morir, es increíble. Incluso hay una descripción científica y médica sobre la muerte de Jesús, es increíble hasta dónde uno puede llegar. Si alguien tiene duda desde el punto de vista científico, lea cualquiera de los libros de Víctor Frankl, la logoterapia. Y van a ver hasta dónde llega esa fuerza que el hombre tiene dentro. Y él incluso dice, incluso antes de mi conversión, antes de su creencia en Dios, dice, yo veía que la gente que creía en Dios tenía una fuerza increíble, increíble. Por eso puede decir Santa Teresa, que dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta es la fuerza, ¿eh? Es la fuerza que tiene. Por eso, no pensar, esto es lo máximo que me puede pasar. Me voy a morir por todo esto, lo que me está pasando. Es terrible lo que me está pasando, nada es terrible, es simplemente el hecho de vivir. Por lo tanto, no pensar que uno ha llegado al límite. No decir, he llegado al límite de mi fuerza, ya no doy más. No hacer eso. No vivir de catástrofe en catástrofe. Tenemos mucha más fuerza por dentro. Así como tenemos más libertad de lo que algunos piensan, tenemos mucho más fuerza de lo que algunos piensan. La debilidad es auxiliada por la gracia. No nos olvidemos de eso. La debilidad humana está auxiliada por la gracia. Quien se siente enfermo, pida la unción de los enfermos. A ver cómo recibe la gracia. Es un cristiano que cree, ¿cómo va a abandonar Dios? Si lo ha tenido durante toda la vida de salud, ¿cómo lo va a abandonar en el momento en que tiene la enfermedad? Y si está en pecado, confiésese bien. Saque de adentro lo suyo, a ver cómo encuentra fuerza para comenzar a seguir. Y si todavía siente una debilidad permanente, comulgue con frecuencia. A ver cómo recibe otra vez la gracia. La gracia viene en auxilio de la debilidad humana. Comunión no es para los perfectos, no es un premio a la buena conducta. No me siento digno. ¿Qué es no digno? Si Cristo ya murió por nosotros, más digno que eso, no podemos estar. Tenemos la gracia santificada. Dios se ha hecho hombre en San Agustín para que el hombre se haga Dios. Tiene la fuerza de la Eucaristía. Recíbala todas las veces que no estén pecando. Recíbala. Es la fuente y la gracia. Pero no pensar que uno ha llegado al límite. Otra, cuarta. Aprender a observarse con objetividad. Estoy hablando para con uno mismo. Aprender a observarse con objetividad. Mirar con objetividad. Mirar que no tenemos tantas virtudes, pero tampoco tenemos tantos errores. No somos tan malos. A mirarse con objetividad. Hay virtudes. A lo mejor están un poquito apagadas, hay que comenzar a caminar. Pero mirarse con un poco de virtudes. La vida es mucho más que estar pensando en los males que uno comete y que le cometen a uno. Empezar a verse con objetividad, no distorsionar lo que soy. Ya bastante alguno lo distorsiona que le viene. Nosotros aprovechemos a mirar un poco, tenemos un montón de cosas buenas que podemos hacer. Tal vez nos sirva para descubrir una nueva ley de gravedad nueva ley de relatividad porque mi inteligencia no me da para tal. Pero a lo mejor sirvo con toda tranquilidad para estar ayudando a un enfermo que pase mejor los últimos días de su vida. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Tal vez no pueda ser el árbol grande donde toda la familia se acurruque debajo mío, que eso me encantaría. Pero puedo ser un arbusto al lado del camino, que a lo mejor alguno, el más chiquito, el más débil, puede estar al lado mío. Puede ser. Y con eso Dios me quita los días. Aprender a mirarse con objetividad y aprender a valorarse lo suyo. No para estar diciendo, mi virtud preferida es la humildad. No, uno dice eso, no. Pero evidentemente de darse cuenta que uno tiene valores, esos valores de desarrollar, el hacer lo suyo. Si no nos hubieran los carismas, que son las gracias gratis datas que Dios da a cada alma, no se hubieran desarrollado nunca. Si los santos no se hubieran visto sus propios valores, los disimulaban muy bien para que nadie pensara que era obra suya, sino que eso era obra de Dios. Pero lo usaban, caramba, si lo usaban. Uno detrás del otro. Quinto, darse valores adecuados, metas no tan rígidas, no tan rígidas, sino apropiadas a cada uno según su condición. No querer buscar metas que después no puedo cumplir. Cuando uno sale de un retiro, de un cursillo, todo, hace su ficha, entonces se promete rezar el rosario todos los días, de ir a misa todos los días, de visitar a un enfermo por lo menos 5 veces por semana, de hacer las cosas. Y después cuando llega el momento de examen de conciencia, ni empezó con la retaguardia, ¿eh? No empezó a hacer nada. Entonces no ponerse metas tan rígidas. No poner metas tan rígidas. Una cosa por vez. Una cosa por vez. Una cosa por vez. El cuerpo necesita, para ponerse en movimiento después de mucho tiempo estar sentado, hay que ir despacio, hay que ir despacio. Una cosa por vez. No más. A veces nos van a hacer caminar en lugar de correr. Imagínense una persona que a los 45 años se le ocurra correr. El infarto, el siguiente. Empieza a correr. Nunca corrió. Que a los 45 años se le ocurre salir a correr el día siguiente. No. Lo mismo pasa en la vida del alma. Pasa lo mismo. Se necesita despacio. Si en el fondo lo que uno quiere es llegar. Lo que quiere es llegar. Y por lo tanto, aunque sea tirado de los pelos así por Dios, uno llega cuando uno va caminando, aunque vaya despacito. ¿Qué le importa a Dios si uno llegó corriendo o llegó arrastrando? Si lo importante es llegar. Lo importante es llegar. El hijo pródigo no se habrá imaginado cómo llegó de vuelta. Pero el solo hecho de mirar el rostro paciente y de confianza del padre lo animó a andar por todo el camino. Algunas veces habrá corrido, otras veces habrá andado arrastrándose y algunas veces deteniéndose. A nosotros nos pasa igual, metas claras, pero cortas, poquito por vez. Sexto. No acariciar los malos recuerdos para que no se hagan nido en nosotros, para que no se queden. Hay que echarlos. Hay que echarlos. Santa Teresa una vez estaba barriendo delante de su celda. Y entonces le preguntaron por qué barría si al día anterior se había barrido. Y le dice, ay hija, le dice la otra. Le preguntaba, ay hija. Dice, la celda es como el alma. Si no se barre todos los días, siempre hay alguna porquería del pasado. Tal cual. Muchas cosas que hay en el alma. Y todos los días hay que empezar a barrer, sacarse todas esas porquerías de adentro. No acariciar los malos recuerdos. Nunca. Nunca. Y escapar de todo aquello que pueda hacer quedarnos en el pasado. Escapar. No nos hace bien. Empezar a instalar adentro muebles lindos, con mucha luz. Instalar dentro del alma. No instalar esas cosas feas que nos han hecho mal. Los recuerdos malos se van cuando se los mira de frente. Cuando se los mira de frente. Cuando los mira, se da cuenta que son los malos, al desván. Afuera. No tenerlo. Séptimo. Alejarse del egoísmo. Alejarse del egoísmo. Casi siempre, a veces, muchas melancolías vienen porque uno se sobrevalora muchas cosas. Piensa que realmente tiene derecho. Con cuando uno pierde el sentido del derecho que tiene, desaparece el egoísmo. Yo recibo las cosas porque Dios me las da. Cuando uno empieza a pensar así, van a ver cómo desaparece mucha melancolía. Pero esto hay que hacerlo vez por vez. No es tan difícil, pero hay que hacerlo vez por vez. Es una valentía constante. Esto es con respecto a uno mismo. Con respecto al entorno, con lo que hay alrededor suyo, es más fácil. Es más fácil. Más fácil que luchar contra uno mismo. Es más fácil. El primero, algo que repetimos durante toda la mañana y ayer, considerar los problemas como algo natural, no como extraordinarios. Los problemas son la consecuencia de vivir. No es una mala racha. No es el destino, la mala suerte. No crean en eso. No crean en eso. Ni el hombre tiene suerte porque no está suelto en el mundo, ni en el universo. Hay un Dios. Ni el hombre tiene tan determinada su voluntad que llega al destino. Ni el destino es la suerte. El católico cree en la providencia, que es el plan que Dios tiene para él, para todo el mundo. Lo tiene desde toda la eternidad, pero él decidirá con su libertad, sí o no. Esa es la providencia. Por lo tanto, los males, los problemas que vienen en nuestro entorno, no son el destino de maldad. ¿Por qué me habrá tocado a mí, Dios mío? No es eso. Es la consecuencia de vivir. Y nada más que la consecuencia de vivir. Repito, el que no tiene problemas tiene la paz de los cementerios. Segundo, aprender a resolver los problemas y no preocuparse excesivamente por los mismos. Es decir, ocuparse, no preocuparse. De los problemas, para solucionarlos, uno se ocupa, no se preocupa. La preocupación no nos ayuda para nada. Esto hay que saberlo, no quiere decir que cada vez uno lo vaya a recordar. Que también van a pasar días que uno lo sabe y nos va a costar dormir de noche cuando hay un problema. Eso es cierto, nos va a pasar, somos humanos. Pero aprender a tenerlo por lo menos como principio de la vida, y todas las veces que uno puede recordarlo y aplicarlo, ocuparse, no preocuparse. Decía San Francisco de Asís, luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevitables. Aceptar las cosas inevitables. El valor de cambiar las cosas que podemos. El valor de cambiar. Y tercero, la sabiduría para distinguirlas. Entre lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. San Francisco de Asís. El santo simple. El santo simple. La simplicidad propia de él. Cosas que se pueden cambiar, aceptar. Cosas que no se pueden cambiar, aceptar. Cosas que se pueden cambiar, si podemos, y saber distinguir entre lo que se puede y lo que no se puede cambiar. Tercero, no sacar conclusiones sin tener evidencia objetiva de ellas. No sacar conclusiones. No adelantarnos a los hechos. Ustedes fíjense, todos hemos jugado alguna vez cuando somos chicos al teléfono descompuesto. Uno empieza a decir algo, da la vuelta y llega al otro lado. Generalmente las noticias son así. Suelen ser así. Lo que uno ve a veces no es realmente lo que uno piensa. Eso es cierto. Y por lo tanto, no sacar conclusiones de antemano. Se ahorra muchos problemas y ahorra muchos problemas. Ahorra mucho. A veces ni siquiera hay que decir lo que uno le parece tener evidencia. Cuando uno está por arruinar alguna vida ajena, cuidado con las famas. Cuidado con las famas. Ustedes saben que de acuerdo a la teología moral, uno puede hablar de las personas ajenas de tres formas. Mal, ¿no? La primera es cuando una persona se calumnia. La calumnia es una mentira sobre la fama ajena. La segunda es la difamación, algo que es serio, que es cierto, pero la otra persona tiene derecho a cuidar su fama, aunque sea cierto, yo no tengo que repetir. La otra persona tiene derecho a cuidar su fama, aunque realmente no sea buena. Y la tercera es la contumelia, Y ahí es cuando una persona le dice a la otra en la cara cosa que no debe decir. ¿Cómo dijo padre? Perdón. Contumelia. Gracias. La contumelia. Sería calumnia, difamación o contumelia. La calumnia es gravísima. La calumnia es gravísima. Dicen que una vez San Alfonso María de Ligorio era el gran confesor, el gran abogado, el profesor de teología moral. Vino una mujer a confesarse que había dicho una mentira sobre otra persona, sobre la fama de otra persona. Entonces, el sacerdote le dijo que debía reparar. Siempre la calumnia, acuérdense, exige restitución de fama. Siempre. Por lo tanto, el verdadero perdón exige restitución de fama. Una persona que calumnia a otra tiene que restituir la fama de esa persona. Si no, el perdón, por más que se absuelva, no está presente. Entonces le dijo, ¿cómo puedo hacer? Y le dijo San Alfonso María de Ligorio, ¿usted peló alguna vez alguna gallina al viento? ¿Quiso recoger las plumas alguna vez? ¿Las recogió todas? Después se quedó pensando y volvió otra vez a su casa. La calumnia no se arregla muy fácilmente. Pero una persona tiene que restituir la fama que ha hecho. La calumnia es una mentira dicha. La difamación es quitar la fama a una persona, aunque lo que se diga sea verdad. Si no es algo bueno, no se puede repetir eso. No se repite. Eso que dice, yo no lo vi, pero a mí me lo contaron. Cuidado, porque es un pecado grande. Sobre todo cuando se refiere a la fama de las personas. Por eso, a nosotros nos tendrían que enseñar un poco más de botánica, porque por lo menos hablaríamos de plantas. Nosotros hablaríamos de plantas, de flores, nos vendría muy bien eso. Y la tercera es la contumelia. Vieron que hay personas que dicen, pero yo no voy a hablar de atrás, yo se lo voy a decir en la cara. No tiene ningún derecho a decir nada. Antes de corregir a una persona hay que pasar mucho tiempo arrodillado, hacer sacrificio, un buen ayuno por esa persona, para ver si lo que yo voy a decir es realmente la realidad o lo que yo pienso de esa persona. Y después de mucha oración y sacrificio personal, entonces hacer la corrección que vale. Si no, más vale callarse la boca, porque va a ser más mal que no. Por eso, digo, no sacar conclusiones tan rápidamente. Y no darle la culpa tampoco a que uno es así, cuidado. Porque uno es así por la naturaleza, pero también uno es así por falta de virtud. Y si es la falta de virtud lo que uno le falta, tiene que mejorar en su vida. Por eso, no crean, nunca crean, porque dice la gente que lo bueno es cuando es espontáneo. Cuidado. Lo mejor de las personas sale por reflexión, no por espontaneidad. La reflexión nos hace encontrar con la verdad. La espontaneidad están todos los afectos y las pasiones dando vueltas. Como estamos más inclinados al mal que al bien, generalmente lo espontáneo suele ser no tan bueno. Por eso, usar la reflexión para sacar conclusiones. Dios nos ha dado raciocinio discursivo. Usar. Pero usarlo desde premisas verdaderas, si no la conclusión es falsa. Usarlo saliendo de premisas verdaderas. Yo debo hacer el bien a esta persona. ¿De qué manera saco la conclusión que hago el bien? Muchos enriedos familiares vienen por no usar la reflexión. Muchos enriedos familiares. No, pero que yo se lo tengo que decir. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Muérdanse 20.000 veces al verlo. Hagan ayuno 15 días seguidos. Recen de rodillas muchas veces y hagan sacrificio por esa persona. Y ahí se van a dar cuenta, a través de todo eso, si uno está preparado para corregir a otra persona. La corrección fraterna es fruto del amor, porque solo el amor hace cambiar a las personas, no las palabras que yo le pueda decir. Por lo tanto, no sacar conclusiones rápidamente, esperar el tiempo. Se necesita esperar. Por eso el buen docente, ya se llama el padre con sus hijos, persona que tiene a su cargo, corrige con el amor, y si no, mejor que no corrija. Si no, mejor que no corrija. Hace más mal que bien. Yo he visto gente arruinada, pero arruinada por los consejos, los llamados consejos entre comillas, espontáneos que le han dado gente. Ah, yo en lugar tuyo había tal cosa. Pero ¿cómo podemos decir semejante? Yo en tu lugar haría tal cosa. yo te lo tengo que decir, y ahí viene, trágate, viene la otra parte. Entonces, esos son problemas que podemos tranquilamente dejar. Es decir, no sacar conclusiones sin evidencias objetivas, y sacarlo a la luz de Dios, la luz de Dios. Miren, si Jesús le hubiera dicho a la samaritana: vos no me hablé conmigo porque vos tuviste 5 maridos y el que tenés tampoco es tu marido. ¿Cómo comenzó Jesús? Dame de beber. Porque era el agua lo que tenía la mujer. Y comenzó por algo bueno: dame de beber. Consigue que la samaritana se convierta. Empieza por lo bueno: dame de beber. No saca conclusiones enseguida. La mujer dijo, cuando le dijo Jesús: ve a decirle a tu marido. Y la mujer, como se vio tan amada, le dijo: Señor, no tengo marido. Entonces Jesús le dice: bien dice, mujer, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y entonces la mujer dice: me has descubierto. Quedó en este. Pero primero la amó Jesús. Jesús le dijo: dame de beber. Comenzó por allí. Por eso después puede corregir. La corrección del maestro es el amor. Y no hay otra forma. La madre Teresa de Calcuta, hay una anécdota interesante. La madre Teresa de Calcuta un día estaba curando ella a una enferma. Tenía la palangana y el algodón, y estaba curándole la llaga a una enferma. Y en ese momento la vienen a buscar, la periodista que siempre la siguen a todos. Y la vienen a buscar, y ella, al lado de ella estaba el médico que le ayudaba a ella a curar la enferma. Y entonces le entrega el algodón y la palangana. Y no le dice cúralo, le dice ámalo mucho. Le entregó el algodón y la palangana, ámalo mucho. ¿Cómo le iba a decir cúralo? Curar puede curar cualquiera, pero curar bien solamente el que ama. ¿Cómo puede uno hacer bien a otra persona? Corrigiéndolo, amándolo, no hay otra forma. Miren Don Bosco, miren lo que es la vida de Don Bosco. La vida de los santos que amaron a los chicos. ¿Cómo cambiaron los chicos? Cambiaron por los preceptos que le dieron, por las penitencias que le dieron, por las veces que le insistieron. Simplemente fue el amor lo que cambió. Y uno a la larga, no a la corta, a la larga, se da cuenta de que uno ha cambiado muchas cosas por el amor que le han tenido, no por las cosas que le dijeron. Son los ejemplos que uno ha recibido en su vida. Por eso, no adelantarse. Dios es rico en tiempo. Preguntar mucho cuando uno tiene los chicos, preguntarle mucho antes de darle una conclusión. Cuarto, buscar alternativas u otras interpretaciones ante los problemas. Buscar alternativas. Esto viene mal, no será porque tal cosa. Pensar primero un montón de cosas que pueden ser antes de reaccionar mal. Hay muchas cosas, muchas razones que puede tener una persona para haber obrado de esa manera. Buscar las alternativas. Si uno, dice Graham Greene, si uno tuviera el conocimiento de cada cosa, tendría compasión hasta de las estrellas. Hasta de las estrellas. Quinto, anticipar actividades agradables para cada día y dejar las negativas si no son absolutamente obligatorias. Hay cosas lindas en la vida que hay que hacerlas y otras cosas que hay que hacerlas que son feas. Anticipar las buenas, hacer todas las cosas que causan alegría. Y en la medida de lo posible dejar las otras si no son necesarias hacerlas, y hay que hacerlas. Pero si es posible, mandarla a otro lado. Lo primero es aquello que llena el alma, no que calienta el corazón, que llena el alma. No lo que me deja tranquilo, sino lo que hace bien, que es lo que llena el alma. Para muchos hacer el bien es cuando le calienta el corazón, y eso no está bien, es lo que llena el alma, lo que ensancha el alma, lo que abre, eso es lo que pasa. Sexto, usar el tiempo que vendrá para proyectar los problemas actuales. Usar el cada día. Ustedes lo conocen, pero vamos a adelantar un poquito. Juan 23, en su libro El Diario del Alma, tiene el decálogo de la serenidad. Pero hay que ponerlo en práctica, hay que ponerlo en práctica. Tal vez nos haga pensar. Yo lo leo primero. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto cortés en mis maneras. No criticaré a nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie sino a mí mismo. Solo por hoy. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Solo por hoy. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten a todos mis deseos. Solo por hoy. Solo por hoy dedicaré 10 minutos a una buena lectura. En el Papa, 10 minutos. No media hora cuando me propongo. 10 minutos. A una buena lectura. Recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy, una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Algo que cueste, lo tengo que hacer. Pero si me siento mal en hacerlo, que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado y quizás no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. Solo por hoy. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular, no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. ¿Qué les parece como programa de vida? Habría que tenerlo puesto allí donde tenemos el café a la mañana, ¿eh? Bien escrito, copiado. Una computadora es fácil copiar, tenerlo arriba y a la mañana leer. Uno termina por aprenderlo de memoria. En el momento en que le viene lo contrario, entonces empieza a pensar en el solo por hoy. Pero fíjense, no es todo una vida, es por hoy, es por hoy. En el fondo no es más que reconocer los sentimientos del amor verdadero. El amor verdadero viene cuando cada día se hace, cuando cada día se edifica. Y lo mismo pasa con los proyectos con Dios. Como es fruto del amor, se hace día por día, momento a momento. Uno piensa que las cosas se hacen para siempre, es cierto, uno quisiera que fueran para siempre. Pero ¿qué más podemos pensar que el día de hoy, si a veces ni siquiera lo terminamos? No podemos pensar más que en el día de hoy. Quisiéramos tener, ¿cuánto me querés? Y uno macanea y dice, te quiero para siempre. Macanea. Por eso decía Santa Teresa de Ávila, dice, yo le temo a tres palabras. Siempre, nunca y jamás. Son tres palabras que le tengo. Y es cierto. Uno dice, te quiero, bueno, te quiero para siempre. Es decir, te quiero hoy. Hoy te quiero en serio. ¿Eh? Y mañana, mañana te querré en serio. Mañana te querré en serio. Hoy te quiero para hoy. Y el decirle a Dios, hoy te tengo. Y hoy estoy contigo. Y quiero estar hasta el final del día contigo. ¿Qué mejor oración que esa por la mañana? A veces recorremos el librito Hablar con Dios y recorremos y estoy pensando, yo quiero hacer un mercado, yo quiero buscar el chico, yo quiero buscar. Y recorro el librito. Si uno a la mañana es capaz de decirle, solo por hoy, Señor, quiero estar contigo todo el día. Entregarte mi alma, permanecer en gracia. Quiero hacer el bien a las personas que me crucen. Quiero no ser melancólico, quiero cambiar de cara para poder dar a los hombres la alegría de vivir contigo. Te digo, Señor, ten piedad de mí y dame ayuda. ¿Qué mejor oración que esa? Si una persona es capaz de decirle por eso, día por día, momento a momento, ¿qué mejor? Voy caminando por la calle, le voy diciendo, Señor, gracias por este día. Señor, te pido por esa persona que pasa, que le falta la tierra. Señor, le doy 10 centavos a una persona. Señor, que en estos 10 centavos vaya también mi corazón y mi ayuda. ¿Qué mejor oración que una oración de presencia? Yo puedo recorrerme miles de hablar con Dios de librito y me explico. Y estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en otra cosa. Con razón, después mi oración no sabe dónde llegar. Solo por. Me he propuesto hacer el bien con esta persona. Después de ir a ver a esta tía que cada vez que voy me tira todo el problema de la familia encima. Bueno, pero hoy la iré a ver. Hoy le iré a ver. Hoy le dedicaré estos 10 minutos. Hoy le daré lo mejor que tenga en mi vida. No más, 10 minutos. Le voy a dedicar esto. ¿Qué mejor? Me voy a escuchar a esta persona gruñona. Me cuesta esto. Luego, Juan 23 era un maestro de vida espiritual y un hombre mucho más místico de lo que los hombres pensaban en su tiempo. Y nos ha dejado esta perlita. Es una perla verdadera de lo que significa un programa de vida espiritual. Este solo por hoy debe ser el programa de vida que cada uno tiene. Porque no hay nada, no hay nada que uno no tenga como negativo que no pueda ponerlo en el crisol de la realidad. Y el crisol de la realidad es aprender a purificar esos pensamientos que nos acusan cada día y en cada momento. Miren, cuando charlamos con los chicos que se van a casar en las charlas prematrimoniales, siempre digo que hay un examen que hay que pasar en que se va a casar. Si son capaces de decir sinceramente el uno al otro, antes de casar, si son capaces de decirse el uno al otro, ocupate de mi felicidad porque de la tuya me ocupo yo. Si es capaz de decirlo con el corazón, cásese. Si ese día es capaz de decirlo con todo el corazón y con el alma, cásese. Pero si está pensando que ser feliz es sentirse bien, no se case. Porque la felicidad consiste en el matrimonio en hacer bien al otro. Y lo mismo pasa en la relación de amor. Cuando uno escucha en algunos programas de televisión, dice, ¿cómo sabés que querés a tal persona? ¿Por qué la querés a tal persona? Dice, porque me siento bien con él. Mire, no se case. Porque el amor no consiste en sentirse bien con nadie. Significa hacer el bien. Cuando hay dos personas que eso viene a lo recíproco, es el hecho concreto que puede darse la vida matrimonial. Lo mismo pasa en la relación con Dios. Yo me ocupo de estar con Él porque Él se ocupa de estar conmigo. Día por día. No es más. Día por día. Momento a momento. Yo no tengo otra ocupación más que el saber por la mañana de darme cuenta que Él está conmigo. Entonces yo estoy con Él. Es un espíritu de presencia. Uno se da cuenta siempre. El viejito que estaba al final de la capilla del cura de Ars, que ustedes van a oír, ¿no? Aquel viejito que iba todas las mañanas, a las 5 de la mañana, abría el cura la capilla y el viejito sacaba el sombrero, sentaba al final y se quedaba ahí como hasta las 10 de la mañana. Hasta que un día el cura de Ars, saliendo del confesionario, le preguntó qué hacía, porque no rezaba, no hacía nada, estaba ahí. Y entonces el viejito le dice, y yo lo miro y él me mira. Yo lo miro y él me mira. Y todos los días lo hacía. Yo creo que sin proponerse. Sin proponerse. Es una cosa diaria, ¿eh? Como el solo por ahí. Y por supuesto, si uno quisiera salir de todo esto y darse cuenta lo que necesita, tanto para con uno mismo, como para el prójimo, como para con Dios nuestro Señor, amar mucho. No cansarse de amar. No cansarse de amar. Que el amor sea el ejercicio y tal vez con una prueba muy grande, pero que sea el ejercicio que tenemos en el corazón, porque la capacidad de amar que tiene el corazón humano es infinita, porque el amor es Dios, por lo tanto es infinito. Es mucho más grande que lo que cabe en nuestra cabeza y lo que cabe en el afecto y en el corazón. Y que así sea. Que decía el padre Ramiro, muy bien. Daba. Significa palabra. Las consonantes son sonidos. La vocalizo así. Que es deber. Y significa peste o muerte. o la puedo vocalizar todavía así. ¿Qué es? Ah, alguno acá hay que agregar otra. Este puntito multiplica la B dos veces, ¿verdad? Como, hago dabber y lo puedo hacer, porque eso es cuestión de puntualizar. Dabber y significa habla. Es imperativo, habla. Este, pero entonces, ¿qué cosa es? ¿Palabra, peste o habla? Es decir, y entonces, claro, ahí tenés que aplicar los principios que dimos antes. Si decir habla contradice los principios del magisterio de la Iglesia, y no puede ser, lógico. Además, por el contexto, más o menos, uno se da cuenta, ¿no? ¿En qué, claro, contexto lo dice? ¿En qué contexto lo dice eso? Sí, tengo la cita, pero yo tengo la, me recuerdo lo que dice, no me acuerdo ahora. Bueno, bueno, qué ahora, no sé, me desea responder a eso. Me acuerdo del... O la lengua hebrea... Espera en el seminario. Bueno, ahí se da, Tomás.